Día del Periodista, sí, 7 de junio. En conmemoración que significa la Gaceta Mercantil, una creación de Mariano Moreno, ¿verdad? 1814, creo. Y tenemos un periodista, porque acá no solo, viste, periodista con título, hay muy pocos. Nosotros somos comunicadores sociales acá, nada más. César Toto Vedetta, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, Américo, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, agradecerte por atendernos y fundamentalmente, digamos, ¿qué significa para vos de elegir esta carrera de periodista, no? Bueno, ¿qué significa? Es una vida, Américo, sí. Con cosas buenas, con cosas malas, con cosas por ir mejorando día a día. Pero en definitiva termina siendo una forma de vida, una pasión. ¿Vos empezaste en el presente, me parece, o puede ser, o no? En realidad, bueno, yo empecé de muy chico haciendo radio en la 95. Sí. Después fui a estudiar a Rosario. Mi objetivo era estudiar locución. En un primer momento no pude, hice periodismo. Hice periodismo y locución juntos. Después me terminé recibiendo primero de periodista, posteriormente de locutor. Y empecé a trabajar en la parte gráfica en el Nuevo Diario. Ajá. Allá sobre fines del 96, principios del 97. Y después sí pasé a Periódico Presente, junto a Zunilda y a Mario Novak en su momento. ¿Ya no estaba más Cholo? ¿Ya no estaba más Cholo? No, ya había fallecido. Claro. Sí, ya no estaba más. Claro. Pero sí, bueno, estaba Zunilda, que era el alma mater también de Presente en ese momento. Ella era responsable de edición y corrección, obviamente. Y con Mario hacíamos toda la parte de prensa. Claro. Hoy, digamos, lo que significa, más allá de tu parte, digamos, en la televisión, en el cable concretamente, sí. Más allá de la parte esta de lo que significa periodística, la página. Realmente es una cosa que en el momento te largaste y, digamos, sos líder en ese sentido, ¿no? En realidad, mirá, en la página web nosotros empezamos a trabajar, en realidad, sobre finales de los 90, principios de 2000, cuando estaban junto Claudio Rey, Javier Chavero, Pepa Mariné, y hacíamos unimedio.com. Sí. Entonces tenían la parte, hicieron el desarrollo de la página y después yo me encargaba la parte de la difusión de la prensa. Mientras tanto seguía siendo Presente y después el informante. Y en el 2008, hablando con Lore, viendo que la parte gráfica de papel ya se estaba notando un cambio por el tema de los costos, por el tema de las costumbres, por el tema del ingreso del internet en todos los hogares, decidimos hacer Galvoy junto a Vero Pozzi. Y somos los tres los que estamos en la página. En realidad son ellas dos y yo trato de ir ayudando. Claro. Digamos, lo que significa el periodismo, está muy discutido el tema, lo que significa el periodismo militante, digamos, el compromiso, lo que hace fundamentalmente. Hay periodismo independiente, distintas tónicas que se plantean, y realmente hay, digamos, el planteo de la objetividad es muy difícil, ¿no? Sí. Es una línea delgada, porque en realidad Américo siempre se ha discutido, además cuando yo estaba estudiando, cuando lo he estudiado también comunicación social, se discutía el tema de la libertad de expresión, libertad de prensa, libertad de empresa, y eso está en una línea delgada porque los grandes medios de comunicación son los que te van marcando también la cuestión económica política. No sé si me entendés por dónde voy. Sí, por supuesto. Y todo termina siendo una forma de vida, una forma de, para uno poder expresar y dar a conocer las cosas, también necesita generar. Y termina mucho teniendo que ver con lo que uno va pensando. Trata de ser lo más imparcial posible, pero y lo más objetivo posible. Pero siempre detrás hay un poco de sus opiniones, detrás de todo. Hay discusiones en este momento que no es tan sencillo sobre la libertad de prensa, la libertad de expresión y la libertad económica y de empresa en sí entre los medios de comunicación. Es muy difícil en estos momentos ser realmente objetivo. Sí, el tema económico condiciona más de una vez, ¿no? En todos los medios de comunicación. Sí, por eso. En todos los medios. Uno trata de ser, como te decía, ser lo más objetivos posible y tratar de dar la información lo más certera, lo más cercana a la realidad. Hay veces que uno comete errores, generalmente uno comete errores, pero uno trata de ser, tiene esa finalidad, ¿no? Esa forma de trabajo. Perfecto, agradecerte, fundamentalmente sabemos que tenés mucho laburo vos, así que agradecerte estos minutos y bueno, lo mejor para vos, para Lore, para todo el equipo ahí. Gracias Américo, saludo a toda la gente de la radio, saludo a Cristian. Bueno, Lore también te decía, es licenciada de Comunicación Social, Vero sí. Pozzi es periodista también. La dejamos para el año que viene las mujeres, estamos mal, la dejamos a las mujeres atrás. No hay ningún problema, no hay ningún problema, Lore está por aquí. ¿Sabés qué pasa? Que vos sos la figura que aparece por televisión, por eso se sacó. Sí, bueno, ella estuvo también en televisión durante muchos años, y bueno, ahora el tema, me toca a mí estar en Cablenet, me toca estar en la tele, pero bueno, viste, todo tiene su momento y su espacio en la vida. Perfecto, gracias, don Atoto. Un abrazo muy grande, Américo, y un abrazo muy grande a toda la audiencia. Muy bien. Bueno, estuvo César Toto Vedetta, periodista. Día del periodismo hoy.